para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Casa de las Flores confirma tercera temporada. A poco más de un mes de que se estrenara la segunda, el elenco de la serie regresa en una parte 3. Esta nueva etapa llegaría de la mano de Netflix el próximo año. El director y creador, Manolo Caro, compartió imágenes en la cuenta oficial a través de las cuales reveló la noticia y además aseguró que la familia de la Mora continuará unida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.